¿Cómo están? Cada día surgen muchas y muy diferentes razones para sentirse preocupado, malhumorado, decepcionado, dolido o angustiado. Razones que están ahí a cada momento y con argumentos muy válidos, sólidos y hasta justos. Y de una forma absolutamente irracional y hasta irresponsable, a veces surge una buena razón, no muchas, ni varias, pero surge una, sin gran argumentación, pero con tal inmensidad que es capaz de sacarte una sonrisita, un suspiro, una palmadita en la espalda, y a veces se agranda hasta ser un abrazo jubiloso, como un beso enamorado, como un calorcito en el corazón. En esos momentos solo cabe respirar y entonar en voz alta. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Leonard Cohen y su Aleluya. Una canción con tantísimas versiones, tan famosa, tan robada por las iglesias. Hoy no solo vamos a revisar su historia y su texto sorprendente, sino que también la vamos a cantar como un himno de vida para esa única razón por la que vale la pena todo. Bienvenidas, bienvenidos, aquí comienza Desvaríos. Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, ¿cómo están? Gracias por acudir a esta segunda entrega de Desvaríos. Gracias por sus comentarios, sus mensajes, sus palabras de afecto que ruborizan y ensanchan el corazón. Y este es un abrazo radial y es un programa hecho con el mismo afecto para ti. Voy a insistir una y otra vez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y te invito a que tú hagas lo mismo. Y hagamos uso de lo más preciado, nuestro tiempo, nuestra libertad, para compartir, para disfrutar, para desvariar. Desvaríos. El diablo sabe más por redes que por diablo. like this, the forest, the fierce, the minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. El término aleluya en castellano llegó como una variación del latín aleluya con H e I latina, que a su vez viene del hebreo aleluya, como dos términos separados, y que vienen del judaísmo y del cristianismo remoto, como una expresión de alegría por la alabanza a Dios. En el tiempo el término ha tenido diversos usos, hasta que llegó al rock, donde un poeta canadiense llamado Leonard Cohen lo convirtió en una canción de júbilo. Hoy quiero contarles de esta canción. Pero antes de ir con Leonard Cohen, vamos con un sector que debió estrenarse la anterior semana, pero nos faltó tiempo. Este sector tiene que ver con esa primeriza experiencia tan intensa y trascendente. Este sector se llama Tu Primera Vez. Eres joven y sin experiencia. Tu corazón golpea intensamente. Te tiemblan las manos y la voz te sale ridículamente entrecortada. Olvidas todos los consejos y los planes y las estrategias se desmoronan por los nervios. Es tu primera vez. En este sector vamos a conocer cómo fue, cómo ocurrió y cuán trascendente resultó en la vida de diferentes artistas su primera vez en el escenario. Y quiero comenzar con un grupo y un sujeto que todos conocen. U2 y el testimonio de Bono, cuando con sus amigos de colegio, Larry Mullen, Adam Clayton y Dave Evans, luego conocido como Diez, armaron un grupo al que inicialmente Bono bautizó como Feedback, ensayando en la cocina de la casa de Larry. Al finalizar el trimestre de 1976, decidieron debutar en un festival de talentos del colegio y donde debían tocar dos canciones. Se animaron por el ridículo Bye Bye Baby de los Bay City Rollers, muy de moda en ese momento, y el conocido Show Me the Way de Peter Frampton. ¿Cómo vivió Paul Hewson, alias Bono, esa primera experiencia? Vamos con su testimonio del libro U2 por U2. Sabía unos cuantos acordes y podía tocar algunas canciones. No sé cuándo me vino a la cabeza la idea de cantar. Siempre quise hacerlo, pero no recuerdo cuándo lo confesé. Mi voz no sonaba demasiado bien, pero de todas maneras intentaba cantar rock. Adam era seguidor de Peter Frampton y me di cuenta que con los acordes que fueran podía interpretar aquel tema realmente bien. Fue extraño descubrir que tenía voz en determinados contextos, pero debido a todos los acontecimientos por los que estaba pasando, convertí aquella canción pop en una oración. No la cantaba para una chica. Ahora miro atrás y pienso, ¿cómo ocurrió? La respuesta es que empezaba a utilizar la música para expresar lo que me pasaba por la cabeza, pero tomando cualquier canción pop antigua. Y es que no hay nada como una canción pop antigua. Son impresionantes. Cualquier tema puede convertirse en un opus, si lo sientes así. Thank you. del tema de Vice City Rollers nos parecía muy divertido. Las chicas pasaban por los ensayos y pegaban la cara a la puerta, así que tocábamos eso, de cachondeo, solo para hacerlas reír y oírlas gritar. Y Show Me Your Way, de Frampton, en esa época era lo máximo. Yo tocaba la guitarra y cuando oí aquel re, empecé a levitar. Cuando oí aquel re rebotando por las paredes, supe que lo tenía todo. Y el público se volvió loco. Lo que tocamos no fue lo importante. Estaba cantando. Era la emancipación. Fue un concierto muy especial. Fue realmente un sentimiento de liberación. A partir de entonces supe qué quería hacer durante el resto de mi vida. Sucedió muy deprisa. De repente encontré una razón de ser. Sentí un gran alivio y pensé que realmente no importaba demasiado si perdí algún examen. Todos mis amigos iban a entrar a la universidad. Todavía debía ser un intento, pero en el fondo sabía que nunca iba a ir. Había descubierto qué quería hacer en la vida y eso simplificó las cosas. Me dio claridad. Fue realmente un sentimiento de liberación, como saltar al mar y descubrir que sabes nadar. I was looking at myself, I was blind, could not see you. Desvaríos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, es como una receta médica. Solo la entienden las farmacias. Y precisamente respecto a la OMS y la pandemia, creo que lo peor de todo es esta incómoda sensación de no saber realmente qué ha ocurrido y qué está ocurriendo. Los países esperan y en muchos casos basan sus acciones en los mandatos de la OMS. ¿Por qué? Siendo que tiene un historial por demás cuestionable. Aurine Guilbeault es una profesora de ciencias políticas del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de París, investigadora y experta en relaciones internacionales. Y ella, en una entrevista de la revista francesa La Vue des Idées, del 13 de abril del 2020, hace el siguiente recuento. En 1996, la OMS perdió la coordinación internacional de la respuesta a la pandemia del VIH-Sida, confiada entonces a una organización específica, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, ONU-SIDA, considerado en mejores condiciones para brindar la respuesta multisectorial necesaria, o sea que incluía los aspectos económicos, derechos humanos, género, etc. En el 2003, la OMS fue criticada por haberse demorado en advertir la existencia de una epidemia del SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, debido al ocultamiento de las autoridades chinas de los primeros casos. Se lanzó una alerta internacional recién en marzo del 2003, cuando existían rumores sobre los primeros enfermos en noviembre del 2002. En el caso del H1N1, en el 2009, se les reprochó a la OMS haber declarado una pandemia de gripe H1N1 demasiado rápido, lo que provocó la compra por parte de los estados de millones de dosis de vacunas finalmente inútiles, ya que el virus resultó ser poco virulento. En el 2014, durante la epidemia del ébola en el África Occidental, la OMS fue acusada, en cambio, de haber declarado una situación de emergencia internacional demasiado tarde. En agosto, tras reconocer que el número de casos había sido hasta entonces en gran medida subestimado, cuando Médicos Sin Fronteras había alertado sobre la gravedad de la situación en primavera boreal del 2014. Esta vez, en el caso del COVID-19, la OMS declaró el 30 de enero del 2020 una situación de emergencia de salud pública internacional, lo que permite llamar a la movilización internacional. Luego una pandemia el 11 de marzo, debido al aumento de número de casos y de países afectados. Este último anuncio se esperaba tanto desde el 20 de enero como desde el primer informe de situación de la OMS. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había multiplicado las conferencias de prensa e intensificado los esfuerzos de comunicación y transparencia respecto de las anteriores epidemias para informar sobre la gravedad de la situación. Cabe señalar también que en estos últimos años el director, al igual que otros expertos, advertía a la comunidad internacional: el mundo no está preparado para la próxima pandemia. Es el artículo de Aurine Guilbeault. Y hace poco, con lágrimas en los ojos, el director de la OMS volvió a decir lo mismo, que el mundo no está preparado para la próxima pandemia. ¿Sabemos realmente qué es lo que ocurre? ¿Hay otros intereses? ¿Se oculta la información? ¿Hay negligencia? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ahora vayamos por casa. Música boliviana. antes que los carcas lo arruinen. Hoy quiero compartirles un disco vinilo pequeño de 4 temas en riesgo de extinción, como la mayoría de los discos pequeños de nuestro folclore editados en vinilo. Se trata del disco Revelación, que editaron Lucho Cabur y Mario Gutiérrez en 1972. Luis Lucho Cabur, hermano menor del maestro Ernesto, imbuido de lo que vio en primera fila con el Gringo Fabre y los Jairas, se convirtió en uno de los primeros solistas bolivianos de la quena. Coincidía con el arribo del brillante compositor, guitarrista y multiinstrumentista Mario Gutiérrez, fundador y director del grupo Rupay. Ambos llevaron adelante un dúo ocasional, que afortunadamente plasmó parte de su repertorio en este disco pequeño, que titularon Revelación. Escuchábamos Paisaje de Nieve, del dúo de Lucho Cabur y Mario Gutiérrez. Y ahora quiero que escuchen el tema 39. No se trata del tema de Queen, sí, que también se llama 39. Les explico. El dúo Cabur-Gutiérrez editó este disquito tras una maratónica actuación en un festival benéfico realizado en Cochabamba y que buscaba reunir regalos navideños para niños pobres. Evento en el cual los músicos estuvieron 39 horas ininterrumpidas sobre el escenario. En la contratapa del disco, Lucho y Mario Gutiérrez señalan: "Nos hemos permitido unir dos instrumentos de nuestra música en un recital gigante en 1971, creando un ritmo nuevo, el muyoj. Nació allí el 39, tema homenaje a las 39 horas y 40 minutos que duró ese recital y que nos ha permitido unir una quena y una guitarra. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Desvaríos. No es malo tener una ilusión. Lo malo es ilusionarse. José Saramago. Tal vez haya un Dios arriba. Para mí, todo lo que he aprendido del amor es como disparar a alguien que ha desenfundado antes que tú. Parte del texto de la canción Aleluya de Leonard Cohen, que como verán no es precisamente la típica alabanza religiosa. Para conocer más en profundidad esta canción, vamos con lo anunciado. A continuación, el misterio de la creación. La danza de las musas, la bendita inspiración, el momento exacto. Un espacio de reflexión para tratar de entender cómo diablos hicieron lo que hicieron. Aleluya, de Leonard Cohen. La hemos escuchado muy ligada a las celebraciones religiosas. De hecho, varias iglesias, sin hacer caso a cierto mandamiento, al de no robarás, se la han robado descaradamente para entonarla en bodas, liturgias, ceremonias y campañas religiosas. Como si por el hecho de ser una melodía jubilosa ya tuviese el permiso para ser usada a su gusto. Y lo mismo ha pasado con Los sonidos del silencio de Paul Simon. Bueno, Leonard Cohen compuso Aleluya con un sentimiento y una mirada más profunda que la religiosa, siempre reducida, condicionada y superficial. Es quizás, junto con Susan, la canción más famosa de Leonard Cohen. Pero irónicamente, alcanzó fama mucho tiempo después de su lanzamiento, e injustamente a través de otras voces. Aleluya forma parte del disco Various Positions, que Leonard Cohen publicó en 1985. Pero es necesario referirse a ciertos antecedentes previos. Leonard editaba este disco después de 5 años de alejamiento de los escenarios y del mundo discográfico y los estudios. Estaba ocupado en los ajustes contractuales tras su divorcio y una nueva convivencia de idas y venidas con sus hijos, que se fueron con su madre a vivir a Francia, mientras él aún residía en su natal Canadá. Pero también Leonard Cohen estuvo abocado en la publicación de su 10º libro, Book of Mercy, Libro de la Misericordia, un título por demás sugerente sobre la oración. Y sí, es un texto evidentemente sobre la oración, pero también sobre el agradecimiento. Leonard en este libro agradece a su maestro Zen, Roshi Sasaki, quien lo había introducido y guiado en la búsqueda espiritual, la meditación y el Zen en los años 70. Book of Mercy también es un reconocimiento a sus raíces judías con las que fue educado. Para muchos podría sonar contradictorio o por lo menos incompatible ambas cosas. No para Leonard Cohen, que en una entrevista explica: "No estoy buscando una nueva religión. Soy feliz con la vieja, con el judaísmo. Pero en la tradición Zen, que yo practico, no existen plegarias, ni se cree en deidad alguna. Así que teológicamente no hay ninguna contradicción con la fe judía". En su libro sobre Leonard Cohen, Sylvia Simon explica sobre Book of Mercy. En ellos habla, suplica, confiesa y reza a sí mismo, a un amigo, a un maestro y a su mujer, pero sobre todo a su Dios, por la liberación y la misericordia. Los textos están escritos con el ritmo, el tono y la música implícita en los salmos y con el discurso denso que oía en la sinagoga. Parece que este sentimiento se mantuvo cuando Leonard Cohen ingresó en los estudios para grabar un nuevo disco en 1984. El productor del disco, John Lissauer, que ya había trabajado con Leonard, ha publicado un libro donde recuerda esos días de la creación y la producción del disco y de la canción más famosa de Leonard. Cohen nos presentó la canción en mitad de las sesiones de grabación. Cualquier dificultad que hubiera pasado los meses o años previos para componer la letra nos era totalmente ajena, porque nunca mostró ninguna señal de confusión o de indecisión en el estudio, recordaba Lissauer. Y este comentario viene debido a que Leonard Cohen, se supo después, había escrito 80 versiones de Aleluya, hasta quedar medianamente satisfecho. Digo medianamente porque posteriormente ha seguido modificando el texto de la canción. Antes de grabarla, Leonard Cohen se reunió con su amigo Bob Dylan, colega con quien compartían sus ideas y sus composiciones. Bob Dylan le enseñó a Leonard su nueva canción I and I, y ante la interrogante de cuánto le había llevado componerla, Dylan respondió: 15 minutos. Luego Leonard le enseñó Aleluya, y Bob Dylan, encantado, le hizo la misma pregunta de cuánto le había llevado, y Leonard, con una sonrisa de vergüenza respondió: 5 años. Bob Dylan hace una versión de Hallelujah en su gira de 1988. Y los productores del disco cuentan su sorpresa al encontrar en el hotel a Leonard Cohen en calzoncillos, echado en el suelo de su habitación, escribiendo y golpeándose la cabeza para encontrar la frase correcta, preocupado en no caer en un tono religioso obvio. Fue el productor John Sauer quien le puso una instrumentación gospel. En su libro recuerda: fuimos al estudio, me senté en el piano, la toqué y la canté para Leonard, en un marcado y grandioso estilo gospel. Leonard dijo: es fabuloso. Luego Lee Sauer añadió la instrumentación. No quería convertirla en una balada potente, de modo que le dije al baterista que no toque con baquetas, sino que use escobillas, nada estruendoso. Luego le añadí un coro, no un gran coro gospel, sino un coro de gente normal, gente que no era cantante, para que tuviera un tono sincero. Luego, Leonard Cohen grabó su voz y el productor recuerda: Leonard me imploraba que le ponga reverberación. Desde luego, la hay en todo el disco, motivo por la cual la voz de Leonard, ya de por sí profunda, suena cavernosa. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Y volviendo al texto, ¿de qué va la canción Aleluya? De entrada les digo a los religiosos y cristianos, el tema de Aleluya de Leonard Cohen no es precisamente la plegaria religiosa que esperaban o que creen que es. Acudo nuevamente al libro de Sylvia Simons, que resume citando al propio Leonard Cohen. El tema Aleluya contiene una multiplicidad de posturas. Es una canción sobre las razones para componer canciones, atraer mujeres, agradar a Dios y la mecánica de la composición, sobre el poder de la palabra, sobre el deseo sexual, las relaciones sexuales y la guerra de sexos. Es también una canción sobre la entrega total y la afirmación total. Vamos con la letra. He oído que existía un acorde secreto que David tocaba y al Señor le complacía. Pero en realidad, a ti no te importa mucho la música, ¿verdad? Bueno, va así. La cuarta, la quinta. La menor disminuye, la mayor aumenta. El perplejo rey componiendo, aleluya. Esta primera estrofa trata sobre la composición musical partiendo del Salmo del rey David, quien se lo considera el primer músico de la historia y que tocaba el arpa para placer de Dios. Pero Leonard Cohen rompe la pomposidad del proceso refiriéndose a su interlocutora o cuestionando a su interlocutora. A ti la música no te importa mucho, ¿verdad? Y luego sigue con los acordes de su guitarra o del arpa de quien compone el aleluya. Tu fe era fuerte, pero necesitabas una prueba. Tú la viste bañándose en la azotea. Su belleza y la luz de la luna te superaron. Entonces ella te ató a una silla en la cocina, rompió tu trono y cortó tu pelo. Y de tus labios ella arrancó un aleluya. Aquí el texto se refiere al polémico pasaje en el que el rey David, en vez de sumarse a la guerra, desde su balcón contempla a una bella mujer bañándose. Y David se queda perplejo y se va alejando de su mandato y su obligación. Se trataba de Betsabé, la esposa de Urías, y que finalmente terminará siendo la esposa del rey David. Este pasaje lo suma al de Dalila, que corta el cabello de Sansón sabiendo que es su fuerza y por el cual pierde su trono. Con ello, Leonard Cohen retrata el amor como una fuerza contradictoria capaz de desmoronar toda fuerza de un hombre poderoso ante el deseo y el amor de una mujer. El amor contradictorio, el amor terrenal versus la fe. Dices que tomé el nombre en vano. No conozco ni siquiera el nombre, pero sí, lo hice. Bueno, realmente, ¿qué te importa a ti? Hay un resplandor de luz en cada palabra. No importa la que hayas oído, la sagrada o el roto. Aleluya. En esta tercera estrofa se hace aún más evidente ese quiebre entre la fe y el amor terrenal, donde el autor pretende explicarle a la pareja que la fe es un tema personal. Y esto se extiende en los siguientes versos. Ahora, tal vez haya un Dios arriba. Para mí, todo lo que he aprendido del amor es como disparar a alguien que ha desenfundado antes que tú. Pero no es un lamento lo que oyes esta noche. No es un peregrino que dice haber visto la luz. No, es un frío y muy ajado. Aleluya. Luego viene una estrofa que en muchos conciertos Leonard Cohen la ha puesto al inicio de la canción. Oh gente, yo ya he estado aquí antes. He visto esta habitación y he caminado sobre este suelo. ¿Sabes? Solía vivir solo antes de conocerte y he visto tu bandera sobre el arco de mármol. Pero escucha, amor. El amor no es ninguna clase de marcha militar victoriosa. Es un frío y muy solitario. Aleluya. una estrofa de fuerte contenido que hace referencia al momento de soledad que Leonard vivía durante el tiempo de la composición y grabación, tras su divorcio. Y hace referencia al arco de mármol del Palacio de Buckingham como símbolo de su llegada y su paso por la monárquica Inglaterra. Hubo un tiempo en el que me decías lo que está pasando de verdad ahí abajo, pero ahora ya ni siquiera me lo muestras. ¿A que no? Recuerdo cuando me abalancé sobre ti y la paloma sagrada, ella también se movía, y cada aliento que tomamos era un aleluya. Está de más decir que esta estrofa tiene una carga sexual muy fuerte, y la paloma sagrada también se refiere, hay que recordar que es un símbolo del Espíritu Santo desde el cristianismo antiguo. Y la estrofa final, retomando el proceso de componer música. Hice lo mejor que pude. Sé que no fue mucho. No pude sentir, así que aprendí a tocar. Dije la verdad. No vine aquí a tomarte el pelo. Y aunque todo salió mal, me presentaré aquí mismo, ante el Dios de la canción, con nada, nada en mi lengua, salvo un aleluya. Como verán, el texto de Aleluya está muy lejos de ser una plegaria religiosa o una adoración a Dios de las iglesias. Es más bien un fabuloso y sorprendente canto a la contradicción humana. Acabamos de grabar uno de los mejores temas de nuestra vida. Así le dijo el productor John Lissauer cuando terminaron de grabar Aleluya. La opinión del productor no fue compartida por Walter Yetkinoff, el presidente de la Columbia, que tuvo al contrario una reacción opuesta. ¿Qué es esto? Esto no es música pop. No podemos lanzarla ahora. Y claro, los ejecutivos, que no escuchan música, sino el volumen de la caja registradora, escucharon una canción muy ajena a lo que estaba ocurriendo y sonando en esos mediados de los 80, y muy lejos de poder competir con Michael Jackson en su Thriller, Guns N' Roses, Whitney Houston o Bruce Springsteen. Varios Precision se editó en 1985, pero no en los Estados Unidos, el mercado más importante de la música, por lo que pasó sin pena ni gloria en términos mercantiles. Y las glorias que canta el Aleluya podían haberse perdido de no ser por otros músicos que la rescataron de la sección desechable de la industria. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? John Cale, miembro fundador con Lou Reed del histórico Velvet Underground, hizo una versión para su disco de tributo al gran Leonard Cohen en 1989. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pero John Cale, aún más desconocido que Leonard, tampoco logró un gran impacto. Un impacto masivo, digo. Porque sí logró un gran impacto en un joven cantante, Jeff Buckley, que la escuchó en una reunión en la casa de un amigo, donde sonó casualmente, y que Jeff la escuchó entre el bullicio de la reunión cautivándolo de forma irrefrenable. Y cuando Jeff Buckley tuvo la oportunidad de grabar su disco debut, incluyó su sentida versión de Hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Grace, el debut de Jeff Buckley, se editó en 1994, 3 años antes de su muerte. I've seen this room and I've walked this floor, you know. I used to live alone before I knew you. En su momento, ese disco no tuvo demasiada repercusión, pero luego se convirtió en un disco de culto tras la misteriosa, o más bien incomprensible, muerte de Jeff Buckley en 1997. Ahogado en el río Wolf en Memphis, en extrañas circunstancias que nunca dejaron claro si se trató de un accidente o de un suicidio, tras un momento depresivo. Jeff sufría de trastorno bipolar. Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show. Remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. El hecho es que el disco de Jeff Buckley alcanzó nuevas audiencias a raíz de su muerte, y una nueva generación no solo encontró tardíamente su canto sentido, sino también el Hallelujah de Leonard Cohen. Well, she tied you to her kitchen chair, broke your throat and cut your hair, and from your lips she drew Hallelujah. You too, Kid Lang, Neil Diamond, Willie Nelson, Bon Jovi, Ed Sheeran, Justin Timberlake, entre muchos otros, han interpretado el Hallelujah de Leonard Cohen. También en español hay varias versiones, y la Sole Pastorutti suele cerrar sus conciertos con el tema, pero ella canta con una letra religiosa, cursilona y facilona, que haría indisponer a Leonard Cohen si la escucha. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. Y en el nuevo milenio, Aleluya volvió a impactar al ser incluida en la banda sonora de Shrek. And from your lips she drew the hallelujah. Esta es la versión de la película en voz de Rufus Wainwright. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Y seguramente Leonard Cohen ha debido escuchar con beneplácito tantas versiones de su canción, hasta antes de su muerte en noviembre del 2016. Y Leonard Cohen cantó hasta lo último de sus días y siempre incluyó en su repertorio el Aleluya. ¿Y por qué? Justamente, él da las mejores razones para que todos saquemos siempre de adentro un Aleluya. Dice Leonard Cohen: este mundo está lleno de conflictos y cosas irreconciliables, pero hay momentos

los desvaríos. Vuelven los desvaríos. Gracias por ser parte de este segundo desvarío. Y gracias de corazón por sus mensajes y sus buenos deseos que impulsan y dan sentido a este quehacer comunicacional. Este es un programa de música y sin embargo la música es una excusa para un abrazo, para disfrutar un tiempo compartido de pasiones, dejando los temores y las preocupaciones en el ropero al menos un rato, para dedicarnos a nosotros mismos, para dedicarnos a desvariar. Si quieren contactarse conmigo, háganlo por favor en Facebook al Centro Cultural La Obertura o al correo obertura@entelnet.bo. Me han preguntado sobre el blog y quiero decirles que sí, estos programas estarán colgados en la-obertura.blogspot.com. Ahí recordarles el reprise del programa, los sábados, al caer la noche a las 7. Segunda parte de Desvaríos. Desvaríos. Algunos políticos bolivianos deben aplicar el distanciamiento sexual. Este año 2020 se tornó inusual y diferente por la pandemia. Y prácticamente el COVID se está llevando todo el año. Pero sin duda, esos meses iniciales de la cuarentena, del confinamiento, nos han marcado. Porque sin previo aviso, nos puso en una situación extrema, extraña, en una especie de detención domiciliaria. Y no por unos días. Fueron meses. Tranquilamente en casa, no tanto, porque no fueron vacaciones. Porque nunca se perdió cierto halo de duda, de incertidumbre y sobre todo de temor. Tú, como yo, como ella, como él, todos tenemos nuestras historias al respecto. Pero también hay música de este tiempo inusual. Música que se hizo en casa, vía internet, porque muchos músicos sintieron la necesidad y la obligación de colgarse la guitarra, prender el teclado, abrir el piano y soltar la voz. No para que se quede en casa, sino para llegar a otras casas. Y se ha hecho mucho, y por eso he abierto este sector. Una canción, un concierto, un sentimiento desde casa. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Un músico que ha estado en permanente actividad durante el confinamiento ha sido el maestro Lito Vitale. Para quienes no lo ubican con claridad, Lito Vitale es, seguramente solo con Pedro Aznar, el músico más completo surgido del rock argentino. capaz de subirse a cualquier género musical con experticia y además desde cualquier instrumento, aunque Lito es básicamente tecladista. Este universo musical le ha permitido a Lito Vitale tocar con todos, sin importar su procedencia, el género musical. De allí que ha realizado un sinnúmero de eventos con los más renombrados artistas de su país y de otros países. Y también ha realizado programas de televisión. Durante la pandemia, durante la cuarentena más bien, lanzó el programa Lito Vitale a la medianoche en la televisión pública argentina, donde comparte canciones con diversos artistas desde sus casas, mientras Lito se hace cargo de toda la instrumentación. Y en ese sector voy a tratar de compartirles algunos de los más atractivos encuentros. El de hoy va con Lisandro Aristimuño, joven cantautor argentino de Río Negro. Para mí, el nombre más renovador e iluminado del actual desabrido rock argentino. Lisandro viene de editar durante la cuarentena su séptimo disco en estudio, Criptograma, por demás recomendable. Y justamente de ese disco es la canción que comparte con Lito Vitale, que por cierto se hace cargo de la batería, de la guitarra, del bajo, de los teclados. Pero dejemos que sea el propio maestro quien lo anuncie. Bueno, siempre que me preguntan a mí quién considero que es uno de los artistas nuevos o quiénes son artistas nuevos que suman y que plantean un perfil diferente, siempre menciono, entre otros, a Lisandro Aristimuño, que me encanta desde sus comienzos y cada disco que hace se va transformando y evolucionando y dándole mucho más detalle a su perfil artístico, que es de por sí hermoso. Hoy vamos a compartir un tema del disco último, que me lo escuché íntegro para elegir qué tema me gustaría tocar, y elegí Sombras 1 o Sombra 1. Lisandro Aristimuño, recontralujazo. A disfrutarlo. Una escalera en el vacío que destruye el amor. Como una trampa, un castillo. Un primer acto de Dios. Oh amor, algo está pasando con mi sombra, que no se presenta ni me nombra, y ya ni se atreve a caminar. Y aquel río que traía tu voz, un espejismo paralelo de los rayos de sol. Ay Dios, algo está pasando con mi forma, que no se presenta ni te nombra, ya ni se atreve a caminar. De tanto pensar, ya no necesito tu memoria. Si lo que se queda se transforma y me desordena el corazón. La primavera en tu camino no respeta el color. Alimentando los molinos que construyen dolor. Oh, mi amor. forma y me desordena el corazón. De tanto perdón ya no necesito tu memoria. Si lo que se queda se transforma y me desordena el corazón. Cierto, un sentimiento desde casa. Desvarío. Democracia, sistema político por el cual los ciudadanos están obligados a compartir la culpa. Escuchen esa guitarra. Era la maestría de Eddie Van Halen en la eléctrica. Falleció el pasado martes 6 de octubre, a los 65 años, por un cáncer en la garganta, aunque ya se le había manifestado en la lengua el año 2000. La revista Rolling Stone ubicó a Van Halen en el puesto octavo de los más grandes guitarristas del rock. Yo me animaría a ubicarlo un poco más arriba. Y es que la eléctrica había llegado a un pico con lo que ya había hecho Hendrix, Clapton, Jeff Beck, Santana y quizá Brian May. Y no parecía haber otra posibilidad hasta que apareció Eddie Van Halen en 1978. Porque él no pretendía modificar, igualar o mejorar lo hecho por los gigantes antes nombrados. No. Él hacía otra cosa, una combinación de distintos componentes, desde el timbre, una velocidad sorprendente y una potencia, pero dentro de una riqueza melódica, creando la guitarra del heavy. Porque hay que decirlo de frente. Todos los guitarristas de heavy metal le deben la vida a Eddie Van Halen. Él dictó las bases de todo lo que se ha hecho luego en el género. Pero siempre me ha parecido que el grupo Van Halen le quedaba chico a Eddie. Triunfaron con el payaso de cantante David Lee Roth, un exhibicionista que pretendía ser el grupo, cuando obviamente lo era Eddie y su hermano Alex, tremendo baterista. Pero la música, las canciones de Van Halen, especialmente la primera parte, no le hacen justicia a su talento. Varios discos de Van Halen son un cúmulo de canciones anodinas, donde lo único sobresaliente y cautivante es o son los solos de guitarra de Eddie. Y quiero expresarles mi molestia por las notas informativas y noticias sobre su muerte que resaltan el famoso solo en la canción Beat It de Michael Jackson como un gran logro, simplemente porque ese tema es más conocido que cualquiera de los de Van Halen. Pero en verdad, ese pequeño solo no es más que un ejercicio de calentamiento que Eddie hacía con las 6 cuerdas. Su guitarra en los 12 discos de Van Halen son un virtuosismo portentoso que muchas veces se ha perdido en pro del canto y la canción. Pero Eddie Van Halen nunca se concibió como un concertista o como un virtuoso fuera del grupo y al margen del rock. Eddie solo quería hacer buen rock y poner allí su guitarra soberbia. Y así fue. Eddie Van Halen ha partido. Y lo despedimos con la pregunta de esta canción: ¿cuándo sabemos qué es amor? Hasta siempre, maestro Eddie Van Halen. Y ahora vamos al encuentro de las letras y la música. Un sector que podríamos llamar encuentro, pero mejor mantenemos su nombre inicial. A continuación, un compilado de obras literarias en torno. El Cantacuentos o El Cuentacantos. Elijan ustedes. Los Beatles han caminado por el mundo literario de diversas formas y no es de sorprenderse que también hayan llegado a los relatos. 22 escarabajos, antología hispánica del cuento Beatle, es el título de un libro que recopila justamente 22 relatos con temática Beatle. Hoy quiero compartirles uno, que es el primero y a la vez el último. Me explico. Es el último de los 22, el último relato de este libro. Pero es considerado el primer cuento hispano en torno a los Beatles. Lo escribió el escritor, novelista y dramaturgo argentino Leopoldo Marechal, autor de Adán Buenos Aires, publicada a fines de los años 40 y una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Leopoldo Marechal escribió este cuento, titulado El Beatle Final, 2 años antes de su muerte, a sus 68 años, en 1970. Es decir, escribió este relato en 1968. Imagínense, cuando los Beatles aún estaban juntos y grabando el álbum blanco. Pero ya eran los Beatles. Y Marechal imaginó un mundo futurista, como se lo imaginaba con esos años, con sonido de Liverpool. Este es su cuento, El Beatle Final. Y sucedió, y sucede, y sucederá. En Metrópolis, el gran octógono desarrollaba sus actividades como una central humano-electrónica del imperio. El gran octógono era un polígono irregular, ya que sus lados no tenían igual importancia ni longitud en el dinamismo de aquel mundo. Sin duda, el lado AB realizaba la función más vital, puesto que dirigía todos los resortes ofensivos y defensivos del imperio. Aconteció un día en que los habitantes de Metrópolis exteriorizaron los primeros síntomas de una enfermedad secreta. Una suerte de abatimiento pestoso que nadie había conocido hasta entonces. El lado EF del gran octógono que custodiaba la salud pública se lanzó al estudio integral de aquel morbo, no dudando que se debía o a un virus filtrable no descubierto aún o a las radiaciones de algún isótopo desconocido en la tabla periódica. Sin embargo, y tras una exhaustiva investigación de sus laboratorios, el lado EF concluyó por afirmar que la plaga no era del orden psicosomático. Ahora bien, la enfermedad crecía en Metrópolis y sus marchitos ciudadanos desertaban de las usinas de metalurgia y electrónica, languidecían junto a los reactores atómicos y se desmayaban en las bases de lanzamiento de la cohetería interplanetaria. Justo es decir que el lado GH del gran octógono, cuya función era la de la enseñanza pública, tenía en Metrópolis una existencia que algunos tildaban de invisible, ya que habían resuelto sus problemas en dichosa totalidad, a saber, un lavaje automático de los cerebros para lograr el vacío absoluto, y b, amueblamiento del vacío así logrado con las ciencias útiles a la comunidad y mediante robots atiborrados de fichas multicolores, por lo cual sus funcionarios tenían el usufructo de un ocio que los demás, no sin envidia, calificaban de peligrosamente paradisíaco. No es mucho, pues, que la llegada del expediente beta, con tal nombre se caratuló la enfermedad incógnita, destruyese las armonías de aquel edén administrativo. Sucedió que cuando los técnicos del nombrado GH se daban por difuntos en la computadora de sueldos, habló uno llamado Ramírez, en el cual sus colegas venían temiendo un brote anacrónico del humanismo, felizmente superado ya en Metrópolis. Y Ramírez habló. A mi juicio, y según la paleoantropología de mi especialidad, el morbo que padecen los habitantes del imperio tiene su origen en una falta de expresión ya crónica. No es posible, objetó el secretario general. Hemos fabricado en Metrópolis una beatitud sintética y un éxtasis colectivo a los que no les falta ni un solo átomo. Les faltan los átomos expresivos, insistió Ramírez. Desde la época glacial en que apareció el hombre, todas las comunidades humanas tuvieron expresión. Grecia en su Homero, Roma en su Virgilio, Israel en su David, los otros pueblos en sus poetas y sus músicos. Tal como si los átomos expresivos de aquellas felices comunidades se hubiesen concentrado en un individuo musical o uno poético. Los últimos de la serie fueron aquellos, los Beatles o aulladores, que hace apenas 3 siglos alcanzaron las medallas de sus reyes, los dólares de sus fanáticos y la histeria de sus admiradoras. A Metrópolis le falta un Homero. ¿Entienden? Ramírez está loco, se indignó un oficial de segunda. ¿Qué diría el gran octógono si oyera ese dictamen de nuestro perito? Si aquel anuncio de Ramírez asombró a los funcionarios en razón de su anacronismo, no los impresionó como amenaza en razón de su posibilidad absoluta, ya que los metropolitenses no realizaban ese acto fisiológico desde la era de la píldora vitaminosa. Lo que ha expuesto Ramírez acerca de los átomos expresivos, adujo entonces el director general, entra de lleno en la posibilidad científica. Es necesario que lo conozca el Gran Consejo del Octógono. Y el técnico Ramírez, una noche, se vio ante los capos del Gran Octógono, seres de un poder enorme, de una envidiable longevidad, obtenida merced a sus corazones ajenos de trasplante reciente, a sus páncreas de nylon y a sus riñones de fibra sintética. Justo es decir que Ramírez al principio se intimidó ante aquellos ancianos niños o niños decrépitos que integraban el octógono. Señores del octógono, no vean en mí a un agitador, sino a un retrógrado. En lo que atañe al conocimiento, sabido es que Metrópolis está en la vanguardia del mundo, pues ha descubierto que no es el hombre quien construye la industria, sino la industria quien construye al hombre. La enfermedad beta que nos consume se debe a una ya insostenible atrofia de nuestra expresividad. Y en busca de su remedio, es que yo, el retrógrado, hice una excavación en la historia del hombre hasta llegar al paleolítico de la música. Y regresé con una solución en forma de trompeta. ¿Qué remedio pondría usted a ese morbo de la no expresión que aflige a nuestros conciudadanos? Preguntó el gran maestre del octógono. A mi entender, deberíamos construir un Orfeo que reúna en sí todas las voces nonatas de Metrópolis. ¿Un robot expresivo? Sí, sí, eso es. Tras una votación relámpago, la democracia se mantenía en el imperio como un lujo no caro y deliciosamente inútil. Se resolvió confiar al técnico Ramírez la construcción de un poeta electrónico en escala gigante, obra de salvación nacional que pondría en juego todos los recursos del Estado en la metalurgia, la cibernética y la foniatría. Lo primero que hizo Ramírez en tren de inspiración fue solicitar una botella de coñac francés, entre las que se guardaban como un tesoro arqueológico en el Museo Retrospectivo de las Borracheras. A favor de su botella, Ramírez concibió un Beatle o un aullador mecánico lo suficientemente poderoso como para llegar a los tímpanos resecos de los metropolitenses. El Beatle sería un gigante de metal. Tendría la forma del hombre para que los ciudadanos lo reconociesen en sus pantallas y se reconociesen a sí mismos en él. Se llamaría Ringo. En homenaje al Beatle de carne y hueso que se inmortalizó en su edad y cuya osamenta ilustre descansaba en la abadía de Westminster. Pero, ¿qué voces musicales habitarían el tórax electrónico de Ringo? Tras una investigación minuciosa de psicoanalistas y musicólogos, la voz de Ringo fue compuesta, grabada y metida en el pecho metálico del Beatle, para cuya residencia se construyó un templete monumental que reunía en sí las más óptimas condiciones de acústica. El repertorio del Beatle se concentraba en una pieza única, Rapsodia o Pupurrí, que reunía los éxtasis de la civilización metropolitana. Llegó al fin la noche de las noches en que Ringo, el Beatle artificial, sería presentado a los enfermos habitantes de Metrópolis. En su templete de vidrio cemento y ante las cámaras de televisión, Ringo exhibía una majestad imponente con su estructura de caja sonora, su rostro gesticulante y la enorme guitarra eléctrica sobre la cual ponía él sus dos manoplas en frenesí. Y cuando Ramírez, en overol de gala, hizo funcionar los controles, Ringo dejó escapar toda la sinfonía que se concentraba en su tórax y que los transmisores del Imperio lanzaron al éter. Médicas a control remoto, los hospitales y clínicas, los televidentes enloquecidos, no tardaron en gritar la buena nueva o el milagro del Beatle. Sí, los enfermos de mal beta se curaban instantáneamente. Agonizantes listos ya para ceder al Estado sus riñones transferibles, abandonaban los quirófanos con un frenético paso de baile. ¡Hurra, cascabel ebrio! Metrópolis había recobrado la salud. Aunque la vieja ponzoña del individualismo ya no existía en la ciudad, el técnico Ramírez, por una sola vez y sin que sentara precedente, fue mencionado en la sesión del Gran Octógono y se le concedió por añadidura otra botella del coñac histórico que se guardaba en el museo, con fines científicos. Dice la leyenda que Ramírez esa misma noche se agarró una borrachera sublime que lo lanzó a los bulevares desnudo, como había nacido. Naturalmente, Ramírez fue alojado en un manicomio de lujo donde acabó sus días apaciblemente. Se abrió desde aquella noche la era de Ringo, el Beatle salvador. Y Metrópolis adquirió en adelante una fuerza expansiva que llegó a inquietar a sus enemigos terrestres y a sus observadores cósmicos. Todas las noches desde su templete, Ringo aullaba, gesticulaba y punteaba su guitarrón. Cada nuevo triunfo de la técnica o de la investigación científica era grabado y añadido al repertorio del Beatle. Y luego, sobre sus piernas de autómata en libertad, Ringo entró en el Museo de la Paleomúsica. Y sus pies duros trituraron instrumentos antiguos. Violas, contrabajos, trompetas, fagots, órganos de tubos retorcidos, estatuas de compositores ilustres recién caídas de sus pedestales. El Beatle final aún cantaba y tañía, pero sus condensadores ya se le agotaban. Su voz languidecía en un tartamudeo de fonógrafo sin cuerda, y sus pies vacilaban entre los escombros. Cayó al fin. En su derrumbe, la testa de Ringo fue a dar contra una cabeza de Beethoven recién degollada. El ángel de la muerte que recorría la ciudad vio las dos caras juntas. La de Beethoven, con su rictus humano que aún retenía la piedra, y la de Ringo, con las aristas y rigideces que le dio la metalurgia. Y en el contraste de los dos rostros, entendió el ángel la razón exacta del cataclismo. Sucederá porque sucede, y sucede porque sucedió. Leopoldo Marechal, 1968. El Cantacuentos o El Cuentacantos. Elijan ustedes. Desvaríos. Ya salió Cómo superar el COVID en un fin de semana por Donald Trump. Último sector de este desvarío, y es tiempo de ir en busca del tesoro. He surcado mares en galones con alas. He recorrido tierras en goletas de motor. Sin mapa, con el instinto de brújula, he trajinado por diversos senderos, poblados, emporios y suburbios, atajos y cañadones, buscando y coleccionando piezas de incalculable valor que la música y el arte han diseminado por diversos lustros y territorios. Conociendo iluminados alquimistas, orfebres, ocultistas, desafiando piratas, filibusteros, mercaderes angurrientos y bucaneros amotinados, he rescatado un suculento cargamento de joyas, diamantes, alhajas, piezas preciosas que solo la pasión sabe apreciar. El tesoro. Como el tesoro que enterró el pirata William Kidd, como el de los visigodos, como aquel tesoro que ocultaron los caballeros templarios. Aquí les traigo el mío, para todas y todos quienes quieran. Porque un día me di cuenta que la riqueza no estaba en las joyas, sino en compartirlas. El tesoro del coleccionista, del coleccionista. Monedas de oro y plata, piedras preciosas, rubíes, diamantes. Hoy acudimos nuevamente a visitar el tesoro para dejarnos deslumbrar por el brillo de un diamante único y majestuoso, el diamante loco. Del baúl vuelvo a sacar este box set de Pink Floyd titulado Wish You Shine Here, que reúne un amplísimo material del noveno disco de Pink Floyd, Wish You Were Here. La anterior semana descubrimos y apreciamos material e historia sobre la génesis y el proceso de grabación de este disco majestuoso. En esta sesión vamos a repasar y apreciar los registros de Pink Floyd presentando el disco en vivo, lo que ocurrió durante las giras de 1975 y 1977. Pero antes quiero que vayamos a 1974, un año antes de la edición del disco, ya que Pink Floyd comenzó a testear en el escenario la pieza fundamental de la obra. lo hizo en un festival masivo realizado en el estadio de Wembley en 1974. El cuarteto comenzó su actuación con esta versión previa de Shine Your Crazy Diamond. Insisto con esta joya del rock porque Wish You Were Here de Pink Floyd está cumpliendo 45 años. Se lanzó el 12 de septiembre de 1975 y más de 4 décadas después sigue impactando, conmoviendo y hasta sorprendiendo como toda obra de arte capaz de desafiar el tiempo. Si bien el disco se lanzó, como les decía, en septiembre del 75, desde abril de ese año, el cuarteto ya venía presentando el nuevo disco, que se alternaba con una interpretación de su anterior y exitoso disco Dark Side of the Moon. Y para presentar ambas obras en estadios con audiencias que superaban las 30.000 localidades, Pink Floyd no se puso límites para armar un show espectacular, con una pantalla circular detrás de ellos, proyectando imágenes sincronizadas que fluían sin parar durante el show. Para las imágenes de los temas de Wish We Here, se convocó al ilustrador y dibujante Gerard Scarfe, quien se haría luego cargo de la parte visual de The Wall. Lamentablemente, Pink Floyd nunca ha editado oficialmente una actuación de esta gira. Y solo se conservan grabaciones de audiencia. Y por eso este material que les comparto es una joya, ya que se trata del rescate de los mejores registros que se pueden conseguir de esta gira. Y que permiten apreciar a Pink Floyd sin retoques ni arreglos posteriores. Ese grupo, como sonaba en esos años. En la gira de 1975, curiosamente Pink Floyd no interpretó el disco Wish We Here completo, quizá porque Dark Side seguía siendo el de mayor llegada para los públicos, y de hecho, esta obra sí la interpretaron en su totalidad. Fue en la gira de 1977, cuando el cuarteto presentaba su siguiente trabajo, Animals, donde armaron la presentación en tres bloques, dejando el segundo para recorrer Wish We Here in extenso. Para esta gira, Pink Floyd se amplió a quinteto con la incorporación de Snowy White, quien apoyó con guitarras y el bajo, y lo seguirá haciendo en las siguientes giras e incluso más adelante. También fue parte Dick Perry, el saxofonista que grabó con ellos Dark Side y Wish You Were Here. Y justamente quiero cerrar esta revisión con Pink Floyd interpretando en vivo la canción que da título al disco, Al diamante loco, Wish You Were Here. So you think you can tell heaven from hell and blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold copper for change. Did you exchange a welcome part in the war for a lead role in a cave? Quiero reiterarles que he comenzado esta revisión del tesoro con Wish You Were Here de Pink Floyd, porque tengo dos anuncios al respecto. Primero, que estos materiales van a estar a la venta para coleccionistas obsesivos y quisquillosos como yo. Ya les daré mayor información a los interesados. El segundo anuncio es que vengo preparando una serie de exposiciones y charlas virtuales en profundidad. Es el nombre para tres sesiones donde abordaremos la obra, la historia, en detalle de un grupo o de un artista, con todo el material y todo lo referido a ellos. El primero será Pink Floyd en profundidad. Estén atentos a la convocatoria. Y aquí cerramos. El tesoro del coleccionista. Del coleccionista. Un aleluya puede salir de tu voz, de tu canto y tu corazón, solo por el simple hecho de sentirte afortunado, afortunada, por esa oportunidad de respirar, de compartir, de disfrutar y desvariar. Somos expertos en darle toda la atención y el tiempo a las preocupaciones, a lo pendiente, a lo urgente, a lo malo. Cuando se trata de darle más tiempo y atención a a lo que nos hace bien. Solo así se justifica todo. Y de esa forma honramos la vida. Espero que hayan disfrutado estos desvaríos. Y cuento con ustedes para la siguiente semana. Denle el tiempo y la atención a esa única razón por la que vale la pena todo y... Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Hasta aquí los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.